Hola, bienvenidos. Estáis en el último refugio. Apas Van Gelder con vosotros al micrófono. Este es el episodio número 12 y hoy hablaremos, entre otros, de Woody Allen. Más adelante tendremos una sorpresa, ya la veréis. Y bueno, Woody Allen, nacido en Brooklyn en 1935, trabajó en el mundo del espectáculo desde los 16 años y escribió para cine, guiones para radio, televisión, para chistes para los teatros de Broadway, artículos para la prensa, New Yorker. Ha escrito y dirigido 50 películas. Para mí es un genio. Cada año esperaba con ansiedad su última película y yo la consideraba siempre de las mejores del año. Sus temas que le obsesionaban eran el sexo, la muerte, el azar y la religión. No se consideraba a sí mismo un intelectual. Aborrecía de ellos. Simplemente decía que lo habían tomado por tal porque llevaba unas gafas de montura. Montura de pasta. Y en el último periodo de su vida se ha visto tristemente en el candelero por las acusaciones a todas luces injustas de Mae Farrow. Y habiendo sido absuelto, juzgado y absuelto, ha quedado su imagen manchada por estas injustas acusaciones. Una pena. Escucharemos canciones de su gran filmografía y os leeré algunas cosas de su última biografía, a propósito de nada. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, comenzamos, amigos. Cada día, lloviera o hiciera sol, era lo más parecido que había en su vida a observar un precepto religioso. Y cuando salía de casa, fuera con un dólar o con 100, se lo gastaba todo antes de volver. ¿En qué? Bueno, ropa y otros artículos de primera necesidad, tales como bolas de golf trucadas que rodaban de maneras extrañas y de las que él se valía para timar a sus colegas. Y lo gastaba en mí y en mi hermana Leti. Nos consentía con la misma prodigalidad y generosidad con que su padre lo había consentido a él. Por ejemplo, durante un tiempo fue camarero en el Broadway y trabajaba de noche sin salario, solo por las propinas. Sin embargo, cada mañana, cuando me despertaba, en esa época yo iba a secundaria, había 5 pavos sobre mi mesita de noche. Los otros chavales que yo conocía recibían una paga semanal de 50 centavos, quizás un dólar. A mí me daban 5 dólares al día. ¿Y qué hacía con ellos? Comía fuera, compraba trucos de magia, los usaba para financiar mis juegos de naipes o dados. Thank you. cualquier caso, la inteligencia de mi madre no se extendía a la cultura, de modo que ni ella ni mi padre, quien académicamente nunca llegó más allá del béisbol, el pinacle o las películas de Hop Along Cassidy, jamás, ni una sola vez, me llevaron a un espectáculo o a un museo. Asistí a mi primera obra en Broadway a los 17 años y descubrí la pintura por mi cuenta cuando hacía novillos, porque necesitaba un lugar cálido donde pasar el tiempo y los museos eran gratis o baratos. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que mis padres jamás vieron ninguna obra de teatro, ni visitaron ninguna galería de arte, ni leyeron ningún libro. Mi padre tenía uno solo, Gans de Nueva York. Fue el único libro que hojeé durante mi infancia y alimentó mi fascinación por los gánsters, los delincuentes y el crimen. Yo sabía de gánsters, como la mayoría de los chicos sabían de jugadores de béisbol. Ahora más que nunca, el lugar equivocado para la gente adecuada. No puedes perdértelo. De martes a sábado, en el horario legalmente permitido. Tetería Telonius, siempre a tu lado. Si no lo mato, hará la guerra a toda Europa. Pero asesinar, ¿qué diría Sócrates? Todos esos griegos eran homosexuales. Vaya juergas que debían correrse. Seguramente tenían una casita en Creta para el verano. Ah, Sócrates es un hombre. B, todos los hombres son mortales. C, todos los hombres son Sócrates. Así que todos los hombres son homosexuales. Bueno, yo no soy homosexual, a pesar de que un día unos cosacos me silbaron y piropearon, porque tengo un tipo que excita a unos y a otras, y soy persuasivo. Pero algunos hombres son heterosexuales y otros bisexuales, y los hay que no piensan para nada en el sexo y se hacen abogados. Lo que pasa es que yo veo todos los lados del problema. Soy demasiado lógico, lo sé. Y el mundo no es lógico. Si fuera lógico, ¿cómo iba a ser el viejo Lehemkin más joven que el joven Lehemkin? Yo ya desde niño sabía que el mundo tiene algo de loco, pero cada vez que lo decía me arreaban un guantazo. Así que tengo complejo de culpabilidad y estoy consumido por el remordimiento y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa en el labio que me está jorobando. No sé qué hacer, qué hacer, qué hacer. Escuchamos al principio Body and Soul, interpretada por Django Reinhardt y el quinteto The Hat Club de Francia. Ahora acabamos de escuchar la gran interpretación de Benny Goodman y su orquesta que interpretaban Sing Sing Sing, que aparece en la película de Woody Allen Misterioso asesinato en Manhattan. Y ahora escucharemos a Harry James y su orquesta. Forma parte de la banda sonora de la película Hannah y sus hermanas. Mis héroes literarios no eran Julián Sorel, Raskolnikov o los palurdos locales del condado de Yoknapatawpha, sino Batman, Superman, Flash, Namor, el Hombre Halcón y también el Pato Donald, y Bugs Bunny, y Archie Andrews. Amigos, estáis leyendo la autobiografía de un analfabeto misántropo, que adoraba a los gánsters, un solitario inculto que se sentaba delante de un espejo de tres caras a practicar con una baraja para poder sacar un as de picas, hacer que fuera imposible de ver desde ningún ángulo y llevarse todo el dinero de la partida. Más tarde sí que terminé fascinándome por las gordas manzanas de Cézanne y los lluviosos bulevares parisinos de Pizarro. Pero, como decía, aquello fue posible solo gracias a que faltaba clase y necesitaba un refugio donde pasar esas nevadas mañanas de invierno. Allí estaba yo con 15 años, hipnotizado por Matisse y Chagall, por Nolde, por Kirchner y Smith Rottluff, por el Guernica y por el frenético Jackson Pollock, con sus cuadros que ocupaban toda la pared, por el tríptico de Beckmann y por las oscuras esculturas negras de Louis Nevelson. Luego, un almuerzo en la cafetería del MoMA, seguido de una película de época en la sala de proyección de la planta baja. Carol Lombard, William Powell, Spencer Tracy. ¿Acaso eso no suena más divertido que tener que aguantar la detestable cara de asco de la señorita Schwab, exigiéndome que recitara la fecha de la ley del sello o el nombre de la capital de Wyoming? Luego, las mentiras en casa, las excusas en la escuela al día siguiente, las manipulaciones, los malabares, las notas falsificadas, caer atrapado nuevamente, la exasperación maternal. Pero si tienes un coeficiente inteligente tan alto. Y por cierto, lector, no era tan alto. Pero a juzgar por el cri de coeur de mi madre, uno creería que yo podía explicar la teoría de las cuerdas. En realidad es fácil de ver en mis películas. Si bien algunas son entretenidas, ninguna de mis ideas bastaría para establecer una nueva religión. Ocurrido acercarnos a verte. Este es Richard. Hola, Richard. Esta es ¿qué casa? Hola, soy Doris. Hola, cariño. Soy tu tía Doris. ¿Te acuerdas de tu tío Barney? Hace tiempo que no nos veíamos. Gracias. Mucho tiempo. ¿Te apetece comer algo? Una galleta o chocolate o algo así. Vamos a ver. ¿Tiene hambre? Sí, les traeré algo. Tengo que ir al lavabo. ¿Dónde está el retrete, nena? Ah, el lavabo. Sí, sigue recto por ahí. Sí. Se me ha ocurrido pasar. ¿Te gusta esto? Tomar un poco de agua si no es mucha molestia. ¿Agua? Vaya, la última persona del mundo que esperaba ver. No digas eso, Doris. Sí. ¿Y quién es esa Cookie? Cookie es la niñera. ¿La niñera? ¿De dónde la sacaste? ¿De una agencia o de una sala de masajes? Dios mío, es una chica encantadora. ¿Por qué la criticas? Ah, sigues con tus ligues. Tus busconas, tus zorrongas. Esa chica tiene un doctorado. ¿Ah, sí? No sé cómo haría el examen escrito, pero seguro que tuvo matrícula en el oral. Oye, no me agobies. ¿Quieres algo? Salgo en coche al campo. Me tomo la molestia de pasar a saludarte. ¿A que no sabes que me homenajean en Ader? Yo aún no me lo creo. No es que me importe, pero creo que es estupendo para Gilly que me vea. La última vez que le vi tenía 6 años. Bueno, tú tampoco te has puesto en contacto conmigo. Sé lo que piensas de mí. Ah, por favor, Doris, no empieces. Pero bueno, a ver, es que no digo la verdad. Está todo en tu libro. Judía, demasiado judía, profesionalmente judía. Sí, tú lo atribuyes todo a tu exmujer, Joan, pero le diste los detalles de mi vida porque querías tratarla con el mayor desprecio. Ah, no sabes lo que estás diciendo. Ah, no sé lo que estoy diciendo. Has retratado a tu ex como un horror. Y para poder hacer ese retrato antipático e inatractivo, has usado cosas de ella, pero sobre todo, has caricaturizado mi dedicación religiosa. Caray, sí, Doris, lo que siempre te ha enfurecido es que yo volviera a mis raíces. ¿Qué raíces? Eras una chica maravillosa y dulce, ¿sabes? Tú hiciste soportable mi niñez y bueno, luego te fuiste a Fort Lauderdale y conociste a ese fanático, ese sectario y él te llenó de superstición. Es la tradición. La tradición es la ilusión de lo permanente. Tú no tienes valores. Toda tu vida es nihilismo, cinismo, sarcasmo y orgasmo. ¿Sabes? En Francia con ese eslogan me harían presidente. Soy judía. Yo nací judía. ¿Es que me odias por eso? ¿Y si nuestros padres se hubieran convertido al catolicismo un mes antes de que nacieras, seríamos católicos y así se acabaría la historia? Son como clubs, son exclusivistas, todos. Y, en fin, fomentan el concepto de los otros, ¿sabes? Y de ese modo sabes muy bien a quién odiar. ¿Qué es? Ya está bien. Déjame hacerte una pregunta. Si un judío es masacrado, ¿te molesta más que si hacen daño a un gentil o a un negro o a un bosnio? Sí, sí, sí, desde luego, no puedo evitarlo, son los míos. Todos son los tuyos. ¿Sabes? Bart tiene razón, eres un judío que se odia a sí mismo. Quizá me odie a mí mismo, pero no por ser judío. En cualquier caso, no leí nada hasta el último tramo de la secundaria, cuando las hormonas empezaron realmente a hacer efecto y yo comencé a fijarme en esas jóvenes de pelo largo y lacio, que no usaban nada de pintalabios y poco maquillaje, que se vestían con jerseys de cuello alto, faldas y medias negras y que llevaban grandes bolsos de cuero con ejemplares de la Metamorfosis, en cuyos márgenes ellas mismas habían anotado cosas como «Sí, muy cierto», o véase Kierkegaard. Por vaya a saber qué irracional particularidad carnal, las que me conquistaban el corazón eran las chicas de ese tipo. Y cuando yo las llamaba para salir y les preguntaba si les gustaría ir al cine o a un partido de béisbol, y ellas en realidad preferían escuchar a Segovia o ir a ver la última de Ionesco en el Off-Broadway, se producía una larga pausa tras la cual yo decía, ahora te llamo. Y luego corría a averiguar quiénes eran ese Ionesco y ese Segovia. Lo más probable es que esas mujeres no estuvieran esperando con ansia el número siguiente de Capitán América, ni siquiera el próximo libro de Mike Splann, el único poeta que yo podía citar. Thank you. De joven, mis películas favoritas eran las que he bautizado como comedias de champaña. Me encantaban las historias que transcurrían en áticos en los que las puertas del ascensor se abrían directamente delante de la vivienda y se descorchaban botellas, donde hombres melosos que pronunciaban frases ingeniosas seducían a mujeres hermosas que holgazaneaban en la casa vestidas con lo que hoy en día alguien se pondría para asistir a una boda en el palacio de Buckingham. Esos pisos eran amplios, por lo general dúplex, con mucho blanco. Al entrar uno o el invitado de uno, casi siempre se dirigía a una barra pequeña y accesible para servirse alguna copa de una licorera. Todos bebían todo el tiempo y nadie vomitaba. Y nadie padecía cáncer, y en el ático no había goteras. Y cuando sonaba el teléfono en plena noche, la gente que vivía en los pisos altos de Park Avenue o de la Quinta Avenida no tenía, como mi madre, que salir a rastras de la cama y golpearse las rodillas en la oscuridad, buscando a tientas ese instrumento negro para enterarse de que tal vez un pariente acababa de morir. No. Herbert, Tracy, Cary Grant o Myrna Loy se limitaban a descolgar el teléfono que tenían sobre la mesita de noche a centímetros de donde dormían, que por lo general era blanco, y las noticias no giraban sobre la metástasis de las células o una trombosis coronaria, producto de años de letales comilonas de carne asada, sino de enigmas más fáciles de resolver, como ¿qué? ¿Qué es eso de que no estamos legalmente casados? Pero permitidme que vuelva al tema del cine, la pasión de Rita. Recordad que yo tenía 5 años y ella 10. Además de empapelar las paredes con fotos en color de todas las estrellas de Hollywood, acudía al cine regularmente, lo que significaba cada sábado al mediodía, para ver una función doble. Por lo general en el Millwood, y aunque iba con sus amigos siempre me llevaba. Yo veía todos los lanzamientos de Hollywood. Cada largometraje, cada película de serie B. Sabía quiénes eran los que salían en la pantalla. Los reconocía. Empecé a reconocer también a los secundarios, a los actores de carácter, a fijarme en la música. Yo lo sabía todo de música popular porque me sentaba a escuchar la radio con Rita todo el tiempo. En aquellos tiempos la radio estaba encendida desde que te despertabas hasta que te ibas a dormir. Música y noticias. ¿Y qué música? La música pop de aquella época consistía en Cole Porter, Rodgers and Hart, Irving Berlin, Jerome Kern, George Gershwin, Benny Goodman, Billie Holiday, Artie Shaw, Tommy Dorsey. De modo que allí estaba yo, empapándome de aquella música tan hermosa y de películas. Primero una función doble por semana, luego a medida que pasaban los años iba cada vez más a menudo. Era tan emocionante entrar en Midwood los sábados por la mañana, con las luces de la sala todavía encendidas, mientras una pequeña multitud compraba golosinas y hacía cola, y algún disco popular sonaba en el fondo para evitar que los asistentes se amotinaran hasta que bajaran las luces. Los apliques tenían pantallas rojas, las molduras eran de bronce dorado, las moquetas eran rojas. Radio Carcamal, la radio con achaques. Está deprimido, y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Elliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo. Y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí y Brooklyn no se expande. Y no lo hará en billones de años, Salvi. Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí, ¿eh? ¿Eh? Entonces, la función doble ha terminado, y abandono la magia oscura y reconfortante de la sala de cine, y vuelvo a emerger en la Coney Island Avenue, con el sol y el tráfico, y emprendo el regreso al triste apartamento de la avenida K, otra vez en las garras de mi archienemiga, la realidad. Lo que quiero dar a entender, en la vida real yo soy Blanche. La Blanche de un tranvía llamado Deseo. Blanche dice, no quiero realidad, quiero magia. Y yo siempre he despreciado la realidad y he anhelado la magia. Traté de ser mago hasta que descubrí que solo podía manipular naipes y monedas, pero no el universo. Thank you. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Bueno, esta es la sorpresa de que os hablaba. Hoy está con nosotros y en adelante va a estar en esta sección que se llamará Carcamalia, el gran, el emérito, nuestro gran crítico literario y cinematográfico, Stephen Dedalus. Hola, Stephen. Hola, hola a todos. O sea, ya sabéis que soy Stephen Dedalus, famoso constructor de laberintos, pero también alter ego de nuestro querido Joyce, pero en cualquier caso soy Dedalus a todos los efectos, sin necesidad de recordar el mundo mitológico ni a James. Dedalus de ahora en adelante. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes de estar aquí? ¿Estás a gusto? Estoy fantástico. Tú sabes que yo compartí un programita o dos o tres, tú recordarás, sí, mejor, sí. Con nuestro amigo Pip. Y claro, evidentemente mi sección fue un desastre, hicisteis muy bien. No, hombre, tampoco, no estuvo. Fue sensacional, recogimos grandes llamadas, mucha gente nos decía, oye, vas a recuperar a Dedalus, y digo, todo llegará. Y bueno, aquí llegó el momento. En cualquier caso, aquí estoy de nuevo. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues Dedalus, bueno, en este primer programita, y aprovechando de que quizás me echéis después, pues voy a aprovechar a hablar de dos cositas que me interesan bastante. Centrándonos en el mundo del cine, vamos a empezar por allí. He visto últimamente en mis largos y anchos viajes a lo largo de Pamplona, Huesca y Zaragoza, cruzando océanos. No se cruza océanos para ir aquí. Pero en el trabajo me he metido a ver la última película de Woody Allen. Sí, hoy he estado yo hablando de... Estamos hablando de Woody Allen. Y Cáspita, no me acuerdo cómo se titula. Pero lo miro en mis papeles. Entonces, ¿tú lo recuerdas cómo se titula? Golpe de suerte. Coup de chance. Disculpen por este pequeño lapsus que se repetirá periódicamente, pero Le da fuerza al programa. El directo es lo que tiene. Sí, que tiene una producción totalmente francesa. Los actores también son más o menos desconocidos, aunque profesionales franceses. Y, en fin, en Estados Unidos ya sabes, apa, Von Gelder, que no tiene, Woody Allen es incapaz de tener más mínima producción. Desgraciadamente lo han vetado de una manera, lo han linchado. Efectivamente, es una situación muy desagradable para los siempre personas. De todas maneras, siempre tuvo más éxito en Europa, ¿sabes?, que en Estados Unidos. Él siempre lo decía. Sí, por eso siempre venía a Cannes, era ahí, se sentía como pez en el agua, o a Venecia también, se solía venir mucho. Sí. A presentar sus películas. Siempre ha tenido una acogida espectacular en Europa, esto es cierto. Francia lo acoge como si fuera uno de sus hijos, esa es la realidad. En España también tiene su parroquia nutrida. Sí, su público, sí. Lo que pasa es que en España, desde mi punto de vista, tuvo mala suerte con sus películas ambientadas en San Sebastián, creo, y Barcelona, que prácticamente fueron sus dos peores películas. Sí, curiosamente, ¿dónde sacó esa actriz que a ti te gusta tanto en su Oscar, ¿no? Sí, Penélope Cruz, realmente. Soy un aficionado de la gran Penélope. ¿Sabes que le dieron un Oscar por una de esas películas? Ah, me lo has dicho tú, efectivamente. Le dieron por Vicky Cristina y Barcelona un Oscar, una, insisto, una película, la actuación no la recuerdo, pero la película era francamente mala. Por sí, cierto, ¿sabes que estas películas las produjo Media Pro? La famosa productora catalana, bueno, que estaba muy cercana a Iglesias y al PSOE en ocasiones y demás. Ah, no. Bueno, pues es una, no, es una pequeña anécdota, pero MediaPro, efectivamente, de Roures creo que es el director general, que además ahora se va, pero bueno, no viene a cuento. Esta, sí, mejor la política de serla. Sí, esta productora es la que Vicky Cristina Garzanana y la de San Sebastián Rifkin o algo así se titulaba. Bueno, dos pésimas películas. Y decir eso en películas de Woody Allen es mucho decir. Pero Woody Allen, retomando lo que estábamos hablando, ha levantado el vuelo. Ha empezado a hacer películas ya bastante más interesantes, como esta última que queremos comentar hoy muy ligeramente, en cualquier caso. Coup de Chance está rodada en París, está rodada con actores profesionales franceses. ¿Spoiler no vas a hacer, no? ¿O vas a hacer? No voy a hacer ningún spoiler. Igual tenemos oyentes que no han visto todavía. Solamente quiero significar que es totalmente francesa y que los actores y claro, se ha tenido que ir de Estados Unidos para... Sí, claro, es que el tema de Woody Allen... Espinoso, sí, muy triste. Tú has muy leído, triste. Creo... su autobiografía, sí, sensacional, sí, a propósito muy de nada, en esta biografía, que es un gran libro, muy divertido, como todo lo de Woody Allen, pero también muy profundo, detalla... Y muy triste porque se dedica gran parte del libro a un sí. poco a justificarse, ¿no? Sí, digamos. A explicar su realidad o su verdad. Que... Y la tormentosa relación con la, sí, su, con la que fue su mujer, Mia Farrow, sí. Y demás. Bueno, al final quizás hablemos un poquito más de todo esto y... Bueno, la película, muy brevemente, decir que es un drama con toques muy pocos toques cómicos al estilo de Allen, pero sin embargo muy ligera, una película tiene esa gran cualidad, que las películas se va flotando por ellas con una sonrisa en la cara, aunque lo que te esté relatando tenga su gravedad, dado miga, que sí. Dado que al final hay asesinatos, hay temas muy serios, pero Woody Allen siempre le da un toque divertido o de ligereza, por lo menos, ¿no? Los actores son fantásticos y el final es muy curioso y está muy conseguido. O sea, que sí, que la recomiendo porque además, quién sabe, Woody Allen ya tiene 84 años, está muy mayor. Solo decir que nadie espere una película desarrollada en los bajos fondos, ni una película obrera, ni reivindicativa. Ya conocemos a Woody Allen, le gusta moverse en las esferas de la alta burguesía, en hoteles lujosos, en apartamentos. ¿Está rodada en París, has dicho? Sí, está rodada íntegramente en París y... Algo de París nos muestra, sobre todo sus bellos jardines y demás, pero bueno, no se recrea tampoco con esto, simplemente lo tiene como un escenario que es muy bonito, muy bonito. Los actores son jóvenes, los protagonistas... ¿Conocidos o conocidos? No son especialmente conocidos, aunque la protagonista, Lou Delage... una chica joven, evidentemente, muy guapa también, muy elegante. Woody Allen sabe vestir, esto no lo dice nadie, pero sabe vestir muy bien a sus actores. Lou Delage está espantoso. Bueno, y él siempre va bien vestido. Siempre. Eso es, sí, efectivamente. Es un tema que nunca se comenta. Va muy elegante, muy elegante siempre. Sí, es un tema que nunca se comenta, pero el asesor de vestimenta de Woody Allen siempre tiene mucho trabajo porque la gente va muy a la última, muy a la moda y bueno, pues es un tema que muy pocas veces se comenta, ciertamente. ¿Y la música? ¿Jazz, como siempre? Ya sabes que jazz. Estamos hablando de un un aficionado espectacular al jazz, no en vano es de dominio público, que todos los lunes toca con su grupo de jazz en el Hotel Carlyle de Nueva York, y no podía ser de otra forma que sí, es prácticamente todo jazz, muy bien introducido, acompaña muy suavemente y es fantástico, sí, sí. Pues aprovechamos si te apetece, si te parece, en este momento, y ponemos un temita de que aparece en una de sus películas, ¿vale? Por supuesto. Adelante. Bueno, ¿y ahora de qué nos vas a hablar, Stephen? Bueno, cuando ya estamos en la sección literatura, no vamos exactamente a hablar de ningún libro, sino que vamos a hablar de dos autoras, autoras hasta cierto punto, periodistas, dos periodistas que tienen un denominador común. Ambas son de Sabiñánigo. Ambas trabajan en La Vanguardia y ambas tienen un éxito muy importante en España y fuera de España. Además, ambas, curiosamente, son muy desconocidas, más una que la otra, por más que nada por una cuestión de edad, en su propia ciudad o su propio lugar de origen, que es Sabiñánigo. Entonces yo creo que es justo... o justísimo, en este caso, hablar un poquito de Teresa y Beatriz Navarro. Ajá, muy bien. Bueno, Teresa Sese es una periodista que lleva en La Vanguardia no sé cuántos años, la verdad, no he trabajado muy bien su biografía, a pesar de que la conozco ya, como ya he dicho, por ser amigos. Y ahora mismo dirige la sección de cultura moderna, por decirlo de alguna manera. Todo lo que es cultura, pintura, fotografía, cine, pero todo con el denominador común de moderno. Es la especialista en La Vanguardia y últimamente también escribe artículos relacionados también con la cultura, pero donde deja ya traslucir otras cosas muy interesantes también. Entonces, yo de Tere lo único que puedo decir es que es una mujer con una sensibilidad muy grande, es dueña de una pluma elegante, triste también en ocasiones, dotada para la escritura desde siempre deja líneas sobrecogedoras. Llega muy lejos en una mezcla de alta cultura y desnudamiento púdico del dolor. Tere no escribe para todos, es consciente de que solo una minoría pondrá los ojos tanto en su ejercicio puramente profesional como en sus más recientes columnas reivindicativas. Muchas veces de un feminismo, es de un feminismo, pero un feminismo inteligente, lo que se agradece dado la que está cayendo, con un fondo pesimista, aunque ella lo desmienta con toda probabilidad, porque suele acabar siempre con un toque de optimismo. En cualquier caso, Teresa, es una mujer que está ahondando en su capacidad profesional y a mí me agrada mucho. Yo al gran público le diría que lea sus columnas de cultura de La Vanguardia porque siempre va a verse recompensado. La otra chica, Beatriz Navarro, es una chica más joven, nacida en el Puente Sardas. Esta chica sí que la conoce, yo he ido preguntando un poco por aquí y por allá, sí que la recuerda más gente, pero fundamentalmente por su juventud y porque en el Puente Sardas se conocen todos. Entonces ahí hay una memoria colectiva más interesante, o sea, más grande que la que hay aquí en el barrio, que como te despistes se olvidan de ti, pero rápidamente. En cualquier caso, Beatriz Navarro, insisto, no la conozco, pero está desarrollando también una carrera periodística muy interesante. Es la corresponsal de La Vanguardia en Bruselas desde hace años y también fue la corresponsal de La Vanguardia en Washington cuando fue una época muy muy interesante porque fue la época de las elecciones donde ganó Donald Trump, toda aquella época. Luego vivió el movimiento Me Too y el movimiento Woke en directo, y todo ello lo ha cubierto con una profesionalidad grandísima. Últimamente Beatriz Navarro ha escrito un libro que presentó el otro día en Zaragoza, creo, no sé, el Paraninfo, creo recordar. En fin, lo presento en Zaragoza, que va sobre la vida de Dolly Parton. Dolly Parton, para los profanos, es conocida pues por muchas cosas, también por su volumen pectoral, pero que eso es anecdótico. Pero Dolly Parton es curiosamente una mujer muy admirada en Estados Unidos, tanto por los republicanos como por los demócratas, algo completamente difícil de, sí, de country, ¿no? La música, la American Music, que sí, sería buena voz. Sí. Sí, luego es una gran empresaria también, es una mujer muy, muy interesante, y entonces esto lo ha visto Beatriz Navarro y ha escrito este libro que ya tengo, pero que solo he leído el primer capítulo a día de hoy, pero bueno, no me cabe duda de que va a ser muy interesante. Bueno, pues en próximas entregas nos podrás ir también haciendo. Sí, podremos hablar de su libro en cualquier momento. Pero el programa de hoy, yo realmente, en el caso de Teresa, muy sentidamente, pero también reconociendo a Beatriz Navarro, que son ambas de Sabin y Anigo, es un orgullo para este pueblo, que también ha dado gente muy, muy importante en otros ámbitos, porque este pueblo puedes aburrirte como una ostra, pero gente cultivada y gente estudiosa y gente formada y gente que llega muy lejos nunca ha faltado. Alguna vez tendremos que hacer un estudio sociológico sobre eso, ¿no crees, Apa? Sí, es muy interesante porque verdaderamente hay mucha gente que sobresale en diversos ámbitos y es curioso, ¿no? El éxito. Sí, que... sí. Sabiñánigo yo lo atribuyo a un sentido al mismo tiempo obrero, porque evidentemente aquí las fábricas son protagonistas, y muy conservador, entonces los padres yo creo que han transmitido a los hijos un sentido de la responsabilidad y del progreso a través del estudio y el sacrificio muy importante. Yo creo que de esto sí podemos estar orgullosos, pues claro. Porque realmente hay mucha gente en consejos de administración, en claustros universitarios, en puestos directivos de las grandes empresas. Hay mucha gente de Sabin y Anigo que no olvidan que son de Sabin y Anigo y están por ahí pues representándonos de alguna manera. Los que nos hemos quedado aquí, pues como yo digo en tono jocoso, somos unos zancarrones. No, es broma, esto es broma. Los que nos hemos quedado aquí tenemos que sostener la estructura para que esto no se caiga, esta fábrica de genios y de gente. Muy bien, apa. Pues yo creo que he acabado. Stephen, ha sido un placer contar contigo y has estado muy bien, muy bien. ¿No me vais a echar esta vez? Yo creo que no, en absoluto. ¿De momento no? No. Vale, bien. Más me extraña, ¿sabe? Para mí lo más interesante, aparte de la lógica culpabilidad sexual que sentía cuando yo era el joven del relato, es que nada ha cambiado. Soy, en fin, han pasado años. Yo entonces iba a un psiquiatra, ahora voy a otro, 6 psiquiatras más tarde y ya llevo 3 mujeres y sigo sin tener mi vida amorosa solucionada. Aún me encantan las putas, ¿sabe? Yo. Para mí, lo ideal es pagarlas, que te vengan a casa y no tener que discutir sobre Proust, ni sobre cine, ni... No sé lo que me ha pasado, ¿sabe? Yo aún no he madurado y me siento... No sé, no es... Es que veo a otros tíos de mi edad y, en fin, yo solo pienso en follarme a todas las mujeres que veo. Si veo a una mujer donde sea, en el banco, una desconocida. Si veo a una mujer en el autobús, pienso, ¿cómo estará desnuda? ¿Podré follármela? Y es una locura. Yo veo a tíos que conozco, que son abogados y médicos y tienen familia y casa y no son tan... En fin, es que el presidente de los Estados Unidos quiere follarse a todas las tías que... Bueno, no sé, es un mal ejemplo, ¿sabe? Pero... Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Y ahora pasamos a una nueva sección a cargo de la doctora Cora, a la que va a entrevistar Stephen Dedalus. Vengo de un mundo lejano, a muchas leguas de aquí. Soy el espíritu del amor, que me conoces feliz. Soy el maestro ideal, experto en los amores. Escucho mi logladas, felicidad a tope. Hola, queridos oyentes. Vamos a inaugurar un consultorio sentimental y sexual. Para ello hemos tenido que buscar un especialista o una especialista, porque es un tema que nosotros no dominamos en su totalidad, y hemos tirado de nuestra agenda de buenos amigos y, cómo no, señoras y señores, hemos encontrado a la doctora Cora. La doctora Cora es una investigadora sesuda del mundo emocional y sexual desde hace muchos años. Trabaja en la Universidad de Massachusetts y ha venido de vacaciones y vendrá periódicamente en su jet privado a los repetidos programas que iremos emitiendo. Aquí tenemos a la doctora Cora. Buenas tardes, doctora Cora. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Y a todas. ¿Qué tal y a todis? ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Sí, no ha estado mal el bueno, al pensar de las borrascas intensas que hemos tenido. Muy bien. Pues si le parece, vamos a pasar directamente, porque nuestra audiencia está muy curiosa de cómo vamos a desarrollar este apartado. Entonces, lo primero que le voy a preguntar a usted, sabemos de su enorme currículum, pero se nos salta una pregunta. ¿Qué nos puede aportar en... esta es la segunda pregunta. Sabemos de sus conocimientos sobre aspectos emocionales y sexuales, ya lo hemos dicho antes. ¿Cómo lo ha adquirido fundamentalmente? ¿A través del estudio sesudo, en las bibliotecas, en las aulas, con los libros polvorientos? ¿O sus conocimientos vienen de un trabajo de campo, de ensayo e error, que al final ha creado un bagaje de conocimiento? Dígame. Pues sencillamente de la experiencia personal. ¿Puede desarrollarnos un poquito más eso, doctora? Pues hombre, a través de amores, desamores y pues eso, igual que cada ser humano, de la experiencia personal. Los libros, por muchos años que dediques a una carrera, no te van a dar el conocimiento real y exhaustivo con el que puedas desarrollar un tema sin que haya una experiencia. Y entonces, ¿el título de doctora se lo concedieron en la universidad o en algún bar? En una tómbola. En una tómbola, muy bien, muy bien. Pues vaya carrerón. Le voy a otra pregunta que me atribula. ¿Qué nos puede aportar en cuanto precisamente a las tribulaciones del corazón? ¿Qué consuelo y alivio dará a nuestros oyentes por la pérdida del amor? O al revés, ¿qué consejos audaces de la doctora Cora convertirían a pacatos e inofensivos enamorados en depredadores del amor? Yo pienso, bueno, bajo mi experiencia, como he dicho anteriormente, creo que sea voluntaria o involuntariamente, el desamor no es nada más que apego del ego. Las pérdidas, lloramos por nuestras pérdidas, porque si te dejan o dejas, o esa persona de una manera involuntaria desaparece de tu vida, siempre va a ser por elección. Entonces se desea que le vaya muy bien a esa persona y sigues tu camino. Lo único porque todo es un duelo, lo único creo que es el tiempo y el desapego. Las dos cosas unidas. Aceptar, desapegarse y que transcurra el tiempo. Muy bien, creo que hemos llegado casi en el primer programa al fondo de la cuestión. Vamos a reservar las preguntas que nos aguijonean para nuestro siguiente programa. También quiero decirle a la audiencia que pueden enviarnos sus preguntas, sea vía móvil, vía correo, que ya pasaremos más adelante y demás, porque la doctora tiene una respuesta, como acaban ustedes de comprobar, para todo. Y además está entregada a este programa porque nos une una gran amistad y ella se ha comprometido a venir de Massachusetts todas las semanas o meses cuando se desarrolle este programa. Muchas gracias. Quiero hacer un inciso. He bromeado con lo de la tómbola, pero yo tengo 3 másters. Ah, bueno, es que nos habíamos quedado cariacontecidos y prácticamente pensábamos que ya tendríamos aquí a sus colegas universitarios encima. Bueno, esto nos tranquiliza mucho. Doctora, estupendo, como le vuelvo a decir, que tenga buen viaje de vuelta. Y muchas hasta gracias la próxima. A ustedes por invitarme a su maravilloso programa. Muchas gracias. En este programa han sonado Django Reinhardt y su quinteto del club Hot Club de France, Benny Goodman y su orquesta, Harry James y su orquesta, Tommy Dorsey y orquesta, Art Tatum y Ben Wester, Duke Ellington y su orquesta, Earl Ratner Trio, Artie Shaw y su orquesta, y el gran Louis Armstrong y orquesta. Agradecemos también la participación de Stephen de la Luz, así como a la doctora Cora. Como siempre, en la realización y dirección, Abbas von Gelder. Y me despido con un diálogo de la película September, del gran Woody Allen. Hasta pronto, amigos. ¿Es cierto que trabajó en la bomba atómica? No. ¿Diane le ha dicho eso? Sí. En absoluto. Hace muchos años trabajé en otro pequeño proyecto en Los Álamos. Pero ella cuenta a todo el mundo que soy el padre de la bomba atómica. ¿A qué rama de la física se dedica? A algo mucho más terrorífico que volar el planeta. No me diga. ¿Hay algo más terrorífico que la destrucción del mundo? Sí. El saber que da igual lo que se haga. Que todo es casual. Que todo surge porque sí, de la nada. Y luego se desvanece para siempre. Y no me refiero al mundo. Me refiero al universo. Todo el espacio y todo el tiempo son solo una convulsión temporal. Y me pagan para demostrarlo. ¿Piensa así realmente cuando mira al cielo en una noche clara como esta y ve todos esos millones de estrellas? ¿Que nada de eso importa? A mí me parece tan bonito como a usted. Y me sugiere vagamente cierta verdad profunda que siempre se nos escapa. Pero luego mi punto de vista profesional me domina con una visión menos ilusionada y más penetrante. Y lo veo como realmente es. Fortuito. Moralmente neutro. E increíblemente violento. ¿Sabe? No deberíamos tener esta conversación. Esta noche tengo que dormir solo. Por eso yo me aferro a Diane y me considero muy afortunado. Es cariñosa y vital y me abraza mientras duermo. Y no tengo que soñar con fotones y quarks.